Bienvenidos a 90 minutos de música, conversación e interacción, completamente en vivo, a través de la señal noesradio.cl, transmitiendo para Chile y el mundo. Esto es Alentando la Previa, con Alejandro París y Diego Muñoz. Buenas noches, queridos amigos. Estamos comenzando hoy jueves un nuevo programa titulado Alentando la Previa. Quien les habla, Alejandro Farías, y aquí a mi lado se encuentra mi amigo Diego Muñoz. Hola, hola, aquí estamos. Gracias a la oportunidad que nos dan nuestros amigos o posibles nuevos amigos de No Es Radio de transmitirle a ustedes esta demo de nuestro programa, pero básicamente así va a ser el programa, más la interacción de los auditores. Y esperamos entretenerlos, vamos a dar noticias, carretes, curiosidades. Por ahí tenemos hartas cosas más o menos relativamente novedosas que contarles, noticias que pasan por todo el mundo y gracias a esto del internet que nosotros andamos por ahí buscando dociosos como siempre. Claro que sí, Diego. También tendremos secciones de deporte para que la gente se entere de cuáles son los deportes, cuáles son las actividades, como tú decías, deportivas, culturales, y también tenemos un espacio dedicado al tiempo, que muchas veces este último tiempo nos ha maltratado un poco a la ciudad de Santiago y al sector de la capital, y por supuesto del sur. De la capital del sur. Sí, la capital del sur. La capital del sur. Tomé y todo eso. Sí, claro, Tomé. Muchas noticias. ¿Pero sí, tú tenés tiempo? Claro que sí, sí, yo soy un cesante ilustrado. Contémosle un poco de nosotros, parte tú un poco, sí, contándole. No sé si a la gente le interesará mucho. No, sí les va a interesar, porque tienen que saber quién cresta le está hablando. Claro que sí. Bueno, como le decía, mi nombre es Alejandro Díaz, titulado en Relaciones Públicas y buscando trabajo. La verdad, ¿qué más le puede interesar a la gente? Yo ¿todavía? Todavía buscando trabajo. Pues tú sabes que está difícil la cosa. El promedio de gente que busca trabajo está cercano a los 8 meses. Yo llevo un poco menos que eso, sí, pero un poquito nomás. Pero es una realidad que van a afrontar muchos de los auditores que creemos son básicamente estudiantes universitarios. Yo me alejo un poco de ese sector. Lo bueno es que con eso los animáis ya que terminen la universidad, así como. Por suerte, yo. Hola, Diego. 24 años, primer año de mi cuarta carrera. Sí, cuarta carrera, cuarta universidad, cuarta carrera. Hay cosas que pasan en la vida. En este momento estoy estudiando diseño. Espero que no me pase lo de mi amigo Alejandro. Comprenderán que estoy con un hombre al lado muy versátil, muy conocedor de toda la ciencia astronómica, física, de toda índole. No, tengo un poquito de experiencia en otras áreas, sí. Pero eso yo creo que con los programas nos van a ir conociendo un poquito más. Exactamente, esa es la idea. La idea nuestra es entretenerlos con 90 minutos de música, de conversación y sobre todo de interacción. Que ustedes participen con nosotros a través del mail en noesradio@hotmail.com y también a través de noesradio@contacto.com para que puedan participar con nosotros en los temas que vamos a plantear y que puedan darnos su opinión acerca de los temas que vamos a plantear, ¿eh? También puede ser .cl, yo creo que mi compañero acá se está tirando un poco los carros, pero hay cosas que pasan cuando estamos grabándolo en vivo para que ustedes vean tal y cómo va a funcionar este programa. Son errores que se pueden cometer. Bueno, la idea también es internacionalizar esto, ¿no? O sea, que nos escuchen en Santiago y también un saludo muy cordial a todos los radioescuchas que pueden estar en diferentes partes del mundo, ¿no? Claro, sí, que sí. Nuestro amigo Sani seguramente nos irá a escuchar desde Buenos Aires. Esperamos que nos escuche desde Buenos Aires, aunque lo estamos esperando aquí para ir a Bahamonde. Sí, sí, sí. Bahamonde. Gran local. Lo conocen, hay lucho con Holanda para el que quiera ir un día. Sí, sí. Unos borgoñas de miedo, ¿eh? Incluso hay gente que puede beber mucho y quedar muy mal. Ah, y te dejan estacionar la bicicleta adentro, así que es buena opción, no contamina. Sí, claro que sí. Llegar a carreteando en bicicleta son alternativas. Yo no sé si la gente que me está escuchando alguna vez lo ha hecho. En lo personal, contigo hemos compartido historias de bicicleta, por así llamarlo, en carrete. Sí, las vueltas son las choras, en realidad. Sí. Eso es lo entretenido de todo esto, andar en bicicleta. No somos ciclistas avesados, pero es uno de los medios de transportes que ocupamos. Pues podemos empezar a contarle un poco las noticias. Yo creo que podríamos hablar del mundial que claro, pasó sí. Hace no tanto, pasó el fin de semana pasado, no es tanto tiempo, así que yo tengo pocas nociones del mundial porque me tocaron los exámenes, estuve un poquito perdido. Sí, estuviste bastante perdido lo que es el mundial. Lo que es yo, estuve la posibilidad de estar acostadito en la mañana y en la tarde también, viendo los partidos. En la noche, en la noche, en la noche uno se levanta y claro, y está preparando el programa toda la semana, ¿no? Ah, sí, sí. Hay que tomarse su tiempo. Bueno, y como bien les decía Diego, comentar un poco, ustedes saben, lo que fue el final del mundial con Italia campeón. Mucha gente está en contra de Italia por todo el cuento este de las drogas que han estado metidos, sobre todo con Cannavaro, el capital italiano, el año 98, y por el bajo déficit que tiene la baja, no sé cómo decirlo, pero a la gente no le gusta mucho Italia, porque muchas veces ha robado los mundiales y todo un cuento. Pero eso pasa ahora, yo me acuerdo cuando era chico italiano, bueno, además yo tengo familia italiana y tengo casi doble nacionalidad italiana, así que... Yo me siento italiano, yo no sé qué tanto, si... No, yo no me siento italiano, pero es, en el fondo, aparte de Chile, el único país con que tengo relación, así que si no está Chile, está Italia. Italia está siempre, así que por ahí tengo... La opción europea sería, ¿no? Me siento campeón. Yo en lo personal me quedaba con Francia, con la magia de Zinedine Zidane, que por suerte... Cabezazo, loco. Con los cabezazos y la magia. Con la cabeza de Zinedine Zidane, con la cabeza que puede... No, se hizo famoso. Yo creo que la gente que no sabía en fútbol, ahora no lo sabía. Claro que sí. A mí en lo personal me queda un sentimiento muy bonito con lo que es Francia. Por eso me sentí tan identificado. Pero bonito, ¿por qué? A ver, por un lado... el cuento actual, el año 2006, cómo fue evolucionando Francia a través de la Copa, que no partió muy bien, recordémoslo, pero es un recuerdo muy bonito en el sentido de poder recordar Francia por Chile, ¿no? Que estuvo en el Mundial de Francia 98, que no sé si los auditores se podrán acordar, yo por lo menos estaba en el colegio y no hacía ver los partidos y solamente quedaba la Copa. Pero si eran los compañeros de colegio, así que estábamos juntos y... Claro que sí. No, es que la gente va a notar mucho parentesco en el programa. Entonces, pero si tienen que notar si somos amigos, o sea, sería tonto ocultarlo, ¿no? Sería complicado. Sí, por favor. No, bueno, nosotros nos llevamos conociendo desde tercero básico, así que tenemos cierto fiat y tenemos temas en común y podemos juntar y reírnos y les podemos explicar un montón de anécdotas además también. Claro que sí, tenemos acá algunos tips, algunas curiosidades de lo que fue. Gracias al gentil auspicio de Wikipedia, no sé si conocen esa página, pero www.wikipedia.org con K, Wikipedia con K y W, es una fuente increíble de información, así que está en español y en un montón de idiomas, así que pueden darse una vuelta por ahí y nosotros vamos a comentar algunas curiosidades que encontramos del mundial ahí mismo. Claro que sí, Diego. Bueno, acá tenemos que Suiza fue el único equipo en la historia de todos los mundiales en ser eliminado sin haber recibido goles. Increíble. No sé si se recuerdan cuando jugó con Ucrania y empató a cero, se fue a largue y después se fue a penales y ni siquiera tampoco cumplir, ni siquiera con sus tres lanzamientos penales. Ucrania finalmente clasificó. Estaba leyendo acá, durante el partido entre Suecia e Inglaterra, el sueco Marcus Albach convirtió el gol número 2000 en la historia mundial. Pero este año no metieron ni un gol los equipos, pues que fue una lata el mundial. Yo no vi los partidos enteros, pero lo que veía, nunca vi un gol, pues ni en la final vimos goles. Fíjate que en semifinales prácticamente a esa altura iba a ser el mundial con menos goles, pero finalmente no fue así. Finalmente superaron una barrera de años anteriores, no recuerdo. Yo cuando vi el partido de Argentina, ¿con quién fue que quedaron 6-0? Con Serbia y Montenegro. Ese partido, yo tenía fe, yo dije, este mundial a lo mejor con Argentina ahí metiendo goles va a ser entre lo mismo, pero no pasó nada finalmente. Argentina era uno de mis favoritos, tengo que decirlo, era uno de mis favoritos. La Argentina y harto italiano, así que... Claro que sí, y la gran decepción fue justamente Brasil, quien pese a conseguir el récord de 11 victorias consecutivas en los mundiales, lamentablemente quedó eliminado por Francia con un gol de Titi Henry por 1-0. Titi Henry, claro que sí. Desde ya pueden comenzar también a mandarnos mensajes a través de nuestroradio@hotmail.com. Aunque no van a llegar porque este es un demo, pero... entiende la idea, ¿no? Sí, los mensajes después. Que nos lleguen de ustedes mismos a ver qué les pareció el programa. ¿Qué opinan? Claro, ¿no? Y es importante también saber qué opina la gente del mundial. Puede haber gente que nos está escuchando con mucho espíritu crítico, ¿no? Sí. Bueno, yo mismo en mi blog, que no lo voy a dar ahora, más adelante. Dejémoslo en el stand-by. tenía, estaba dentro de una campaña que se llamaba, era como que no nos afectaba el mundial, que no íbamos a cambiar el tipo de noticias o comentarios que íbamos a dar por el mismo mundial. Obviamente es inevitable hablar del mundial. Yo mismo tenía un post donde hablaba un poco de lo que me pasaba con el mundial, que siento que los últimos mundiales no tienen la magia que tenían los mundiales antes, o a lo mejor porque uno es chico y es realmente tonto o inocente, como quieran decirlo. En realidad, no hay magia en los mundiales, siento, ya no están esa lucha y no sé, siento que falta algo. ¿Sabes lo que pasa, Diego? Lo personal encuentro que, lo personal, yo creo que es bien sabido que el fútbol se ha convertido ya no tanto en un deporte, sino que en una actividad netamente comercial. Desde esa perspectiva, podemos decir que hay muchas cosas anti-fútbol que recibe siendo metido en el fútbol. Muchos dineros que se están gastando y todo lo que tiene que ver con el fútbol. Pero bueno, no lo vamos a terminar con nuestra conversación y podemos ir a escuchar el primer tema de nuestro programa, Alentando la Previa. Diego, dime tú, ¿qué tema nos puedes traer como primero? Vamos a poner algo que ya, yo creo que ya es un clásico, un poco. Vamos a poner Hey Ya de... ¿cómo se llama? ¿Qué grupo? ¿Se nos fue la onda? Ah, es Outkast. Básicamente el álbum Speakerbox de 3000. Así que Hey Ya, y aquí espero que lo escuchen a todos los que ustedes quieran, ¿no? Que no me den el podcast. Sí, por favor, escuchen Alentando la Previa. Vamos con la primera canción. 1, 2, 3. Bueno amigos, hemos vuelto aquí en el nuevo programa Alentando la Previa con, como ya les decía, mi nombre es Carlos Díaz, que me acompaña aquí en los controles de Dios, y vamos a seguir conversando, ¿sí Diego? Sí, tenemos unas noticias así curiosillas, cosas que se juntan por ahí por internet. En realidad debo decir que yo soy un adicto a internet hace mucho tiempo, así que tengo mis fuentes por ahí. Con el tiempo las vamos a ir revelando. Tenemos preparado hacer un blog donde vamos a dejar los links para que ustedes puedan revisar las noticias que revisamos día a día, plantear temas, en el fondo hacer algo interactivo, retroalimentar un poco. Ustedes pueden proponer temas. El blog en el fondo va a ser nuestro link en la semana con ustedes mismos, porque nosotros lo más probable es que salgamos una vez a la semana y no creo que salgamos más. Tampoco tenemos mucho, bueno, yo no tengo mucho tiempo. Pero yo quiero tener, cuando el conflicto bajando, Alejandro es alguien que acaba de salir de la universidad y yo me he tirado las pelotas por 4 años, así que bueno, no puedo decir nada. Mejor no hablar de esos temas que a la gente le interesa. Lo importante es que ustedes pueden compartir con nosotros a través de ese medio o a través directamente de la retroalimentación directa a través del MSN con las noticias como que Diego nos va a leer ahora, ¿no? Que la gente nos vaya comentando, bueno, y nosotros nos vamos tirando al aire. Hay unas noticias increíbles, por ejemplo, encontramos por ahí que hay un británico de 21 años que está a punto de convertirse en padre por séptima vez. No, es británico. Yo creo que hay algún chileno por ahí, pero eso es otra. Ahora, que estamos en la pandemia, ¿no? Este tipo es un padre dura. Tiene 7 hijos nacidos de 7 mujeres distintas. Aunque no me lo crean. O sea, el tipo es fértil, lo toca. ¡Ay, sí! ¡Uy! Así. Mejor no acercarse, mejor no. Es adelante, es peligroso. Un peligro. En la fila me pongo atrás, no me atrevo. No, es lo más ridículo es que este tipo se vanagloria de no haber ayudado financieramente a ninguno de sus 6 primeros hijos. ¿Me lo pueden creer? No. Es que gente así hay. Y uno piensa que en Chile es del tercer mundo y todo eso, y ahora se dan cuenta como es en otras partes. Como dice Pedro Calcuro, en todos lados se cocinaba. Yo, Pedro Calcuro, gran filósofo del fútbol. Aunque yo creo de haber descubierto que le copio algunas frases a cierto comentarista mexicano que murió hace poco, y prometo traer información para el próximo programa. Lo tengo por ahí, no lo tengo a mano y no me voy a perder un poco el tiempo para buscarlo, pero la frase "me pongo de pie" no es que sea de Calcuro. Que no me lo crean. Pero, Diego, acabo de tener un percance de una cerveza. Sí, se te está derramando un poco porque sí. Y eso, Alejandro lo está tomando porque acá iba a dar medio litro de sangre. Sí, tuve que dar medio litro de sangre totalmente alcoholizada. La verdad es que no puedo tomar, pero la espuma estaba subiendo y podía caer. Eso es peligroso. Porque además estamos transmitiendo directamente desde el notebook que estaba de mi padre. Claro que sí. Y eso es un peligro. Bueno, la gente puede... Es un programa extremo. Sí, y la gente puede comentarnos, como decíamos, esta noticia que nos acaba de comentar Diego, obviamente tiene historia, si conoce a alguien que tiene más hijos que este, Daniel, por favor, mándenos un mensaje en el Messenger, mándenos un mail, participen en nuestro blog, nosotros vamos a estar constantemente actualizándolo. Y bueno, tenemos más noticias. Alejandro aquí nos quiere contar un poco cómo va a estar la semana del tiempo en Santiago, ya que ha estado tan lluvioso estos días y probablemente están todos saliendo de vacaciones, los que estudian al menos. Claro que sí. Bueno, como tú bien lo decías, Diego, es importante comenzar un poco de lo que va a ser el clima, ¿no? De pronto la gente tiene que hacer actividades al otro día y necesita estar informado acerca de lo que está ocurriendo. A mí mismo, que estudiando diseño, tengo que salir con un trabajo en la mañana y que llueva en la mañana sin estar preparado para llevarte un trabajo, no es ninguna gracia. Claro que sí. Desde ya podemos dar el tiempo a través de la Dirección Meteorológica de Chile. Con el gentil auspicio. Claro, meteochile.cl. Y también la gente nos puede decir de dónde, de qué parte de Chile o de qué parte del mundo nos están escuchando, para también saber y poder entregarles también el tiempo, ¿no? Y que nos cuenten ellos mismos realmente qué tan acertado está el tiempo, porque todos sabemos que no es una ciencia tan acertada siempre, aunque afortunadamente hay algo de asertividad. Claro que sí. Bueno, mañana esperamos una mínima 6 grados, parcialmente nublado. Pasado mañana sube un poco la temperatura, 18 grados, nubosidad parcial, y se mantendrá nublado para pasado mañana, ¿no? Esas son como las condiciones en Santiago Centro. Si la gente tiene otros sectores de Chile que nos está oyendo, nos avise, por favor, para también saludarlos, ¿no? Que es importante que la gente nos manifieste de dónde nos está escuchando, qué está haciendo. Oye, y para la playita, Viña del Mar y todo eso, por si uno se quiere pegar una escapadita, porque igual sería importante verlo. Claro que sí. Vamos a ir al tiro rápido. Estamos aquí online, banda ancha, BTR, así. Pero totalmente interactivo nuestro programa aquí. Claro que sí. Y estamos esperando a ver que si el 386 de Diego si no... se apura, porque estamos con dos computadores, hay que decirlo. Estamos con el notebook año 4400 y estamos con el 386 de Diego, que está saliendo humito y hay que echarle carbón. Sí. Sopla. Sí, de verdad. A ver, por ahí cargo. Bueno, a ver, vamos a ver en Viña del Mar. Mi mamá vive allá, así que siempre me un saludo para la tía, ¿no? Un saludo. Sí, un saludo, no creo que nos escuche, pero mi hermano Kimba, un saludo para Kimba, seguramente nos irá a escuchar de vez en cuando. Espero que si lo haga. Si es que el hueón flojo se anima a pararse a poner el computador, porque hay que decirlo. Pasa jugando puro winning también, ¿eh? Yo también he sabido. Sí, no. Sí, realmente es un flojo. Sí, no, sí. Bueno. Sí. Cada quien con lo suyo. Bueno, vamos con el tiempo, Diego, ¿no? Tú me ibas a hablar de Viña del Mar. Bueno, les digo que las condiciones son muy similares a las que vamos a tener en la capital en los próximos 3 días. Nublado, nubosidad parcial y nublado también, variando nubosidad parcial. Los próximos 3 días, con mínimas entre los 9 y los 17 grados promedio. Los próximos no días. Es tan frío, aunque hay que decirlo, en Viña la sensación del frío es totalmente distinta, porque la humedad a uno lo mata. Aquí en Santiago hace más frío, pero la humedad allá es complicada cuando uno está acostumbrado. Claro, ya, al menos a mí me ha pasado cuando he estado viviendo allá unos tiempos. Así, y ahora queremos darle algunos datitos de algunos conciertos que se vienen en estos días. Claro que sí, para el 13 de julio, para que la gente que sepa eso también, es, ¿no? Hoy día, mismo jueves, se me faltó la cerveza un poquito. Sí, parece. Pero cosas que pasan, sí, bueno. Esperamos que ustedes también se estén tomando una cervecita relajada. Por favor, no fomentemos la cerveza. Ah, pero si nosotros creemos que tenemos un público al menos adulto, nuestro rango de público esperamos que sea de 18 años para arriba, y si son menores de 18 años vayan a tomar juguito en polvo, bebida, pero cerveza no. Claro que sí, aprovechamos de mandarle un saludo a todas las chicas hermosas que nos están escuchando esta noche. De parte de dos feos. De dos horripilantes sujetos. Sí. Que nos tengan con ansia, que nos manden fotos, besos. No hablemos de cosas eróticas, pero sí alguna representación. ¿Por qué de cosas eróticas? No, es lo más entretenido. Bueno, sí, es un tema que vamos a comenzar a explorar. El tema. El tema, ¿no? Sí, el erotismo chileno y todo. Bueno, eso. Les vamos a contar un poco. ¿Qué grupos están tocando estos días, hoy día precisamente el 13 de julio? Tenemos en el Bar 7, Cygnus, sale 3000 con cover. El Bar 7 queda ubicado en... Avenida Las Condes, 10.690 con Estoril. Las Condes con Estoril, entonces. Tenemos también que toca Go y Race en la batuta ahí en Plaza Unión, sale 3.000 pesos también con un cover. Tenemos Osmosis en el Pub Music en Avenida Pajaritos, 3.040 en Maipú. Yo no digo para allá, la verdad, sí, no conozco, no podría recomendar. Toca La Juguera en el Pub Onasiu. Esto queda ubicado en Loreto 460, Barrio Bellavista. Luquita la preventa. Sí, una Luquita preventa, 2000 en el local, 2000 con CD, 6000 con doble CD y polera. Tienen puros combos ahí. La verdad, no conozco el grupo, pero si está tan producido, algo tiene que ver. Las canciones no van a tocar esa parte que bate. Un éxito. Y tocar la canción de... Si la gente sabe que nos avise, no me acuerdo, pero era un tema muy conocido. Sí, yo lo que sé, por lo menos. Era ellos, parece, sí, era un chico con varo, era un cachero, sí, no me acuerdo ni nada. Toca Red Un nombre medio extraño. A ver, pero... ¿cómo andamos con el inglés, Diego? No, pero es que eso no es inglés, es una cosa extraña. Es Z, o sea, S-Z-E-D. Esa, así se llama el grupo. Toca en el subterráneo. Hoy día sale 2000 y 3500 después de la 1 de la mañana. Subterráneo queda en Paseo Rego Luco 46, Providencia, Santiago. Para mañana tenemos otros conciertos. Hay, en realidad hay muchos. Les recomiendo que se puedan meter a Chile Conciertos con Sonsel y tienen la información más detallada por si no alcanzan a notar algo. Si quieren que les digamos nosotros mismos, avísenos en el Messenger, repetimos la información del grupo que a ustedes les interese. O si tienen información de algún grupo propio, no sé, o un grupo de algún amigo que va a tocar hoy día y claro, quieren sí. que digamos, somos felices, encantados de ayudar a alguien. Claro, sí. La idea es comentar a todos los amigos que puedan. Transmitimos su música y todo el estilo, pero yo creo que es importante recordar que no estamos solos, ¿no? Que es un conglomerado, por así decirlo, de programas que están trabajando. Un conglomerado suena muy a Ricardo Claro, yo creo que hay que salirse un poco de ese estilo. Nosotros estamos en No Es Radio, o sea, no es una radio, estamos transmitiendo internet sin censura, sin tener problemas. Es una línea editorial abierta, si han escuchado los demás programas, me imagino que los han escuchado. Se darán cuenta que hay problemas absolutamente diferentes en uno entre otro. Claro que sí. Y bueno, comenzamos el día lunes con el programa Rock and Rollando, de Felipe Castillo. Rockando de Felipe Castillo a las 9 de la noche y continuamos a las 10:30 con Baterías y Tonterías de Pablo Vázquez. El martes tenemos Sonido de Efervescentes con Connie Booster a las 21 horas, o sea, a las 9 de la noche. Incorregibles con Vale Toro y Felipe Arancilla a las 10:30. Nos trasladamos ya el día miércoles a las 9 de la noche, el programa Mucho, con Gustavo Escalante y Sergio Saavedra. Y luego a las 22:30 horas, 10:30 de la noche, Ciudad de Rock, con Roberto Barrios y Gonzalo... Bolaños. No confundamos a la gente. Y con Gonzalo Garro. Es un homenaje a una... conductora de Zona Latina, no sé si ustedes lo vieron en vivo, a mí me tocó verlo en vivo y creo que fue un momento hilarante de la televisión chilena. Sí, bueno. Pero seguimos con la programación. El jueves tenemos Nada Fue Un Error con Juan Pablo Grau, Sebastián Cantuarias, Mario Hitchfeld a las 10. Eso es un muy buen programa que... idealmente vendría después del de nosotros. Claro que sí, que esperamos que sea así, porque por ahí el nombre, no alentando la teoría. Bueno, los jueves, como todos saben, es carrete universitario. Claro que sí, sobre todo ya en fuerte. Yo tengo una picada en ejército, pero ya no voy a dar nombre para no. No, pero tenéis que dar la picada. Bueno, la picada está en ejército 141, por favor, no vayan porque se va a llenar y no me atreves dónde vamos a estar. ¿Cómo se llama? No tengo idea cómo se llama, solamente existe un sucucho. Tú llegás y ¿cómo salís? No, cateando. No, pregúntame, bueno, puedo saber cómo entro, cómo salgo, no tengo idea. Pero en Ejército 141, un muy buen boliche, una muy buena picada. No, yo la verdad no cacho mucho, aunque estuve en República, pero la verdad no me ha tocado carretear con ella porque generalmente salgo muerto. Sí, pero siempre este semestre muerto que curado, viene, yo, ¿no? No, muerto, cansado. Pero este semestre yo creo que va a tener que darme una vuelta por tu ladito porque tenemos que informarles de buena forma. Claro que sí, claro que sí. Hay que probar el terreno, ¿no? Bueno, ¿y el viernes? El viernes tenemos Fiduciando el Gol, un programa que habla también de lo que es el fútbol para los amantes del Deporte Rey, con Luis Marambio, Matías Espinosa, Pietro Frigerio, a las 21 horas. Sí. El sábado tenemos Pantalla Plana con Karen Muñoz, que no es pariente mía, aunque compartimos apellido. ¿Será pariente de Catrina? No, Catrina Muñoz. ¿Quién es Catrina? No sé si es Catrina, pero es mi máxima ídolo en cuanto... a todos los días, Miss Riff, año 2005. Yo estuve en Michael Cino. Yo sé esas fotos que me mandaste, cochinas ahí. No. No, pero bueno, es que realmente no, cochinas, no, en realidad, buenísimas. Pero te recomiendo que vayas a ver un Miss Riff ahí. Fue realmente una experiencia casi deliciosa. Ah, pero es cosa de ir a reñar en el verano. Ahí veis muchas Miss Riff y las veis de más cerca y sin seguridad y sin hueones calientes al lado tuyo. No, bueno, es que impresionante es. A ver, que tú fuiste con puros hueones calientes. No, hay que decirlo. Es que llegar a la playa, no sé cuánto, no me acuerdo el nombre de ella, como seis playas. Cuéntame, Maestrillo, esa era la playa Lanico, porque yo soy la veraniente de Maestrillo. Y llegar y encontrarse con no me acuerdo bien la cifra, voy a decir la menor que me acuerdo, por lo menos habían 2000 hueones calientes gritando ahí, realmente. Y de esos 2000, los más calientes yo creo que eran tú, el Toño, el Chichi, ¿quién más está? Sí. ¿Quién más? Bueno, pero estoy con Ramón, no vamos a nombrar, para no involucrar a la puta, las pololas escuchando. Hay que involucrarlos a todos, y se pueden hacer unos par de... A todo entro el saco, ¿no? Tú crees, buen excelente. Todos los amigos que me conozcan a mí, que están escuchando la radio, están todos involucrados. De alguna forma, compartimos fotografías, videos, etc. Bueno, si me llegaron alguna, ¿eh? Sí, bueno, eso es parte. Bueno, oye, hay gente que yo prendía, que todavía, pero... Hay gente que habla de mí, ¿no? Entiendo 2006, sí, yo no sé qué está pasando. No, y en verano 2006, pero igual. Claro. Bueno, terminamos de dar la pauta. El domingo, falta. El domingo, pastando, a las 8. Qué buen de la noche. Nombre, buen programa. Sí, aparte del domingo, todo lo único que hacemos es. Claro. Con Cristian Fernández, Javier Río Seco y Rodrigo Morales. ¿A qué hora eso? A las 8 de la noche, eso es. Y bueno, para que la gente que se pueda estar integrando a la radio, es importante que sepan que están escuchando el programa Alentando la Previa, un nuevo programa a través del cual les entregaremos 90 minutos de música, de conversación y de interacción con ustedes. Pueden enviarnos el correo, un correo electrónico o directamente en el Messenger a través de noesradio@hotmail.com. Claro que sí. Bueno, y ahora nos vamos a ver con otro temita. Este es otro más o menos clásico, pero son esos clásicos nuevos que quizás han vuelto clásicos hace poco tiempo y todos sabemos qué tema es. Esto es de Maroon 5 y se llama Hard It to Break. Temazo, sí, es un temazo. Como se decía antiguamente, aprieten los dedos. Ah, sí, aprieten Red y. Bueno, sí, la cinta con el Dick ahí, pero. Claro. Sí, sí, yo si no nos piden el MP3 en el Messenger. Así no que, problema, bueno, sin virus, ahora vamos a tener Hard It to Break de Maroon 5. Harder and harder to breathe. Is there anyone out there? 'Cause it's getting harder and harder. Bueno, amigos, estamos de vuelta en este nuevo programa, Alentando la Previa, con Diego Muñoz, que está al lado mío acá. Y Alejandro Farías, que está al otro lado mío acá. Claro que sí, derecha izquierda, claro que sí. No, bueno, no sé cuál es derecha izquierda, pero da lo mismo. Sí, tienes probablemente un problema con eso. Sí, sí, sí, pero son cosas que pasan en la vida. Son parte, no, no, no hay que complicarse tanto la vida por tontera, o sea... ¿Para qué? ¿Para qué, no? ¿Para qué? ¿Para qué? Claro. No hay para qué. Claro que sí. Bueno, la gente puede seguir alimentando con nosotros. Queremos escuchar también su opinión acerca de todos los tópicos que hemos tratado durante el programa. Y bueno, en esta parte yo creo que sería... habría sido importante ahí leer, digamos, lo que opina la gente, ¿no? Bueno, eso es lo ideal, que en este minuto estuviéramos comentando entre todos y... En vivo, matándonos, ¿no?, de la risa, porque seguramente claro, todos tienen una... anécdotas geniales, esperamos que las tengan, si no, no va a funar el problema, pero tenemos anécdotas, tenemos tanto tiempo que tenemos, y si no son nuestras, tenemos amigos, sí, tenemos algunas cosas que contar, y no tenemos miedo en pelar a ninguno, nada de miedo, así que nada, si me está escuchando algún amigo, tenga miedo, de hecho, porque, bueno, si les da lata que digamos el nombre de pedido, vamos a decir el nombre, y el rol. Así de simple, ¿no? No queremos comprometer tanto. Bueno, pero tenemos algunas curiosidades que Diego siempre buscando ahí en internet, un adicto a internet, un internet, como se diga, da lo mismo. Y eso, ¿no?, que yo soy el que está tomando, pero bueno, claro, no que importa. Sí, sino que sí, la sangre, sí, falta sangre en el cuerpo. Y bueno, Diego tiene algunas lecturas interesantes. Les voy a dar un datito medicinal de esas cositas que a lo mejor recetas de abuelita, pero no sé si una abuelita les dé esta receta. ¿Ustedes sabían que un orgasmo equivale a 2 aspirinas contra el dolor de cabeza? Sí, les voy a leer más o menos la noticia un poquito textual. Según científicos, se liberan las endorfinas equivalentes al natural de los opiáceos. Yo no soy médico ni pretendo serlo, pero es lo que nos dicen aquí. Dice, el sexo es bueno para la salud, es una medicina paralela. Este es el axioma que define una serie de científicos y especialistas en cardiología, ginecología y urología franceses reunidos en una conferencia multidisciplinar que tiene lugar en la localidad vasco-francesa de Biarritz. Así, el contexto de me duele la cabeza debería dejar de tener sentido. Así que, mujeres, con esta no se salvan. Ya saben, 2 aspirinas o un buen orgasmo. Ahora, lo que tienen que hacer es exigirle a su macho ahí dominante o no dominante, probablemente no, porque los machos... Dominado ya, a esta altura. Los machos no dominan nada, sí, Bachelet ahí nos demostró todo. Díganle a su macho que les dé un orgasmo, que les duele la cabeza, no hay excusa. Claro que sí, claro que sí. Por eso, en la clase de texto ya, realmente, no sé si entrará en la mente de la gente, porque... Esperemos que esto ustedes lo comenten con más gente, ¿no? Porque de pronto es importante el asunto de las mujeres. Yo creo que las mujeres se tienen que poner las pilas, o sea... ¡Qué tontera que les den lata! Así, o sea... Si algo no les gusta, díganlo. Yo creo, al menos yo pienso que si a uno no le gusta algo, lo tiene que decir. Que es lata mamarse algo y andar dando la pasada cada cierto tiempo, nomás, así... Sí, de pronto los hombres y mujeres... Bueno, ya es un cliché lo que decimos, somos tan distintos. Es importante que la gente también nos dé opinión, las mujeres que están escuchando, nos digan qué es lo que piensan acerca del tema también de las relaciones sexuales. Un tema, digamos, por si algún papá por ahí que nos está escuchando detrás de su hijo, no se espante. Estamos tratando temas con la mayor seriedad posible y con la idea, que nos digan lo contrario y... No piensen que somos doctores tampoco. Estamos tratando de darle un poco seriedad al asunto, pero... Una seriedad entretenida, tampoco nos vamos a poner a dar términos. No, en el fondo la seriedad que necesitas si todos queremos disfrutar. Claro que sí, no, y prefiero que nos digan ahora y no que nos manden cartas por correo electrónico abusivas mañana, ¿no? Por favor, no nos vayan a dejar en las cartas del director del Mercurio, nosotros con cuál leemos el de clínica, así que tampoco vamos a leer las cartas del Mercurio. Claro que sí. Bueno, amigos, yo creo que ya para hacer una ocasión, una ocasión especial, estamos ya casi terminando el programa. No es así, Diego, te veo con ganas de continuar, te veo con ganas de seguir. Que me queda cerveza, pero bueno, no sé, chiste, estamos en el tiempo que nos pidieron que tuviéramos. Ha sido un agrado, la verdad. Hace tiempo que queríamos tener un espacio así con Alejandro y creo que... Sí, no, ha sido totalmente un agrado compartir contigo. Sí, para mí también ha sido un agrado. En otra oportunidad les comentaremos ya un poco más de algunas ideas que hemos tenido que no se han concretado, pero para aquí entrar en detalle en esta primera edición demo, digamos, lo importante es que nosotros tenemos ganas de conversar con ustedes, de que pasen un rato agradable con nosotros, de que nos escuchen, se entretengan, si ya sea estén estudiando, espero que no estén estudiando escuchando el programa, porque eso sería un problema para nosotros moral, ético, ¿no? Yo estoy tranquilo. Pero al menos mis compañeros pueden hacer los trabajos de diseño, porque yo estudio diseño... Pueden hacer los trabajos escuchándome y cagándose la risa, porque yo seguramente o no he hecho nada en este momento, ya claro. Hice todo, o me odian de alguna forma, o se ríen, porque seguramente mañana voy a estar hasta el culo con trabajo. Sí, no, cuidado con nosotros, con el corta cantón. Si te ríen, tengan cuidado, no cortarse, ¿no? No, pero nosotros ya somos unos expertos con el corta cantón. Sí, pero tengo, eso para otro tema. Nosotros, hablando de tema, nos vamos a dejar con un temita de Franz Ferdinand. Sí. No lo puedo decir. También, ¿no? También con... Le había chuntado todos los nombres, pero vamos a ir con Franz Ferdinand. Con Take Me Out, un temón que ha pegado últimamente. Así que los dejamos con Franz Ferdinand y esperamos a los señores de No Es Radio, señores, señoritas, señoras, claro que sí, de No Es Radio, que les haya gustado nuestra transmisión. Y espero también que nos sigan escuchando los auditores el próximo día que, y la próxima hora que nos determinen, digamos. Nosotros claramente les vamos a avisar. Nosotros titulamos jueves también, ¿eh? Sería interesante para nosotros poder compartir con ustedes, alentando la previa, sí. Y un poco contar un poco de las previas de todas las días. Sí, claro. Todos llegamos desesperados conectando internet, al menos claro, yo. Sí, yo también me declaro una persona seguidora fiel de internet. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos vamos a dejar con Take Me Out de Franz Ferdinand. Muchas gracias a todos los Radio Escucha y muy buenas noches. Y a seguir escuchando los radio.cl y a seguir compartiendo con nosotros a través del correo y del blog que más adelante vamos a construir para ustedes, para que tengan un espacio de seguimiento de la semana de Alentando la Previa. Por mi parte, Alejandro Farías, me despido, Diego. Y yo, Diego Muñoz, me despido también. Muchas gracias.